Existe un teorema matemático denominado de intercalación. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es el mismo número L. Esto se llama el teorema del sándwich. El famoso teorema sándwich. Un nuevo Ábrete Sésamo en Sándwich. Hoy vamos a hablar sobre el infinito. Para eso invitamos a Jonathan Barmak. ¿Está bien pronunciando? Sí, señor. Sí. Investigador del CONICET, integra el grupo de investigación en topología algebraica, es profesor en el Departamento de Matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en teoría de homotopía. Sí, así se pronuncia, muy bien. Poliedros en dos dimensiones. Ajá. Teoría del punto fijo, espacios finitos, métodos combinatorios en topología algebraica y viceversa. Un poco para desaznarnos de qué son todas estas palabras y parte de su laburo, nos vino a visitar hoy Jonathan. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Mati. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, profe de matemática, estás investigando en el CONICET. Nosotros nos miramos mucho hacia el espacio también, nos gusta mirar mucho hacia las estrellas. Y por ahí no tiene mucho que ver, pero por ahí sí tiene algo que ver esta pregunta existencial que nos anda dando vuelta de la definición de infinito. ¿Qué es infinito? ¿Qué es un infinito? Si hay una diferencia entre lo innumerable y el infinito, por ejemplo. Sí, bueno, a ver, cuando uno quiere hablar de infinito, lo que se tiene que preguntar entonces es ¿cuántos elementos tiene un conjunto? ¿Sí? Si un conjunto es finito, es que tiene finitas cosas, puede tener un elemento, dos elementos, tres elementos. Si es infinito, es que, bueno, no tiene una cantidad finita de elementos. Y sí, hay diferentes infinitos, ¿está bien? Por ejemplo, bueno, si nosotros queremos ver cuándo dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? Hay una manera muy fácil de ver esto, que es cuando podemos emparejar los elementos de un conjunto con los elementos del otro. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, te digo que en una habitación hay hombres y mujeres, ¿sí? Y cada hombre se toma de la mano con una mujer, ¿sí? Y cada mujer está tomada de la mano con un hombre y los tenemos emparejados, entonces, sin saber cuántas personas hay en esa habitación, seguro podemos deducir que es la misma cantidad de hombres que de mujeres, porque están en pareja. ¿Está bien? Sí. Ahora, si nosotros, por ejemplo, consideramos el conjunto de los números naturales, ¿sí? Es decir, el conjunto que tiene el 1, el 2, el 3, todos esos números enteros, ¿está bien? Positivos. Y consideramos después el conjunto de los números naturales que son pares, es decir, los múltiplos de 2, ¿está bien? Tenemos el 2, el 4, el 6, etc. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál de estos dos conjuntos tiene más elementos? Ambos tienen infinitos elementos. Uno es el de los naturales y el otro, en principio, parece ser más chico, porque son solamente los pares. Bueno, pero sin embargo los podemos emparejar. Podemos agarrar los elementos del primer conjunto y emparejarlos justamente a cada uno con el doble. Entonces el 1 del primer conjunto se empareja con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6. Y así conseguimos emparejar ambos conjuntos, entonces en realidad tienen el mismo número de elementos. Esos son dos infinitos que son iguales. De hecho, si un conjunto tiene tantos elementos como los números naturales, se dice que es numerable, que es infinito numerable. Pero después hay conjuntos que son infinitos que tienen más elementos que los naturales. Eso ya no es tan fácil de demostrar, pero si uno agarra los números reales, ¿sí? Entonces tiene todos los números naturales, pero también tiene los negativos, tiene las fracciones y tiene cosas más raras como, no sé, la raíz cuadrada de 2, ¿sí? La raíz cúbica de 7. Esos son números que no son enteros y tampoco son fracciones. Bueno, en los números reales uno tiene más elementos que en los números naturales. No hay forma de emparejar los reales con los naturales. Y así uno se puede preguntar, ¿cuántos infinitos hay? Bueno, hay infinitos, infinitos. Si agarras los reales, va a haber un infinito que es todavía más grande que el de los números reales. Pero eso no es algo que podamos ver en el mundo real, justamente. Si uno considera todos los puntos del universo, ¿está bien? Del conocido y del desconocido, todos los puntos del universo, ahí hay tantos puntos como números reales. ¿Está bien? Entonces no hay un infinito que podamos ver por ahí en la vida real. pero dado cualquier conjunto, siempre hay uno que tiene más elementos, un infinito más grande. Entonces no hay uno que es el máximo, siempre hay cosas todavía más grandes. ¿Y esto cómo se calcula? ¿O es más un pensamiento o una filosofía más que un cálculo? Porque me imagino que cuando apareció la tecnología, las calculadoras, las computadoras, este número infinito empezó a ser cada vez más... se podía registrar, se podía ver el número, pero... Claro, por ahí es una cosa más abstracta, sí, es una cosa teórica. Hay conexiones así con lo que vos decís con la parte de programación y las computadoras, que son justamente tipos de resultados de la época de Gödel también, que tiene implicancias también filosóficas, que dice que esencialmente uno puede demostrar tantas cosas o calcular con una computadora tantas cosas como los números naturales. Hay una cantidad numerable de enunciados o de teoremas que uno puede demostrar. ¿También? Entonces así surgen enunciados medios extraños que dicen que existen teoremas que uno nunca va a poder demostrar. ¿También? Entonces ahí aparecen cosas, no sé, que son para mí realmente misteriosas e interesantes. Por ejemplo, el teorema del punto fijo, ¿no? Que es algo que vos estás estudiando. Claro. ¿Qué es? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se originó la búsqueda de esta solución? Que vos recién nos dabas el título, hay algunos teoremas que no tienen solución, ustedes claro. Los andan buscando o están investigando. Sí, tal cual. Este teorema, en realidad, el del punto fijo, ese sí, es uno que está demostrado, es de, creo que de la década, a principios del siglo pasado, 1910, que demuestra un matemático, creo que es de, bueno, lo que se llama holandés, ¿sí? De los Países Bajos, uh-huh. este matemático Brouwer, que lo que probó esencialmente es que si uno tiene un objeto que luce, digamos, como una pelota maciza, ¿sí? En algún sentido que se puede deformar a una pelota maciza, entonces si uno mueve los puntos de ese objeto de alguna manera continua, entonces en todo instante hay un punto que está en la misma posición que antes de iniciar el proceso este de moverlos. ¿Sí? Un ejemplo concreto es si uno agarra un vaso que tiene agua, ¿está bien? Entonces ahí todas las partículas del agua esencialmente al principio están en determinada posición, y si uno mezcla el contenido de ese vaso, entonces en todo instante lo que pasa es que hay una partícula de agua que está en exactamente la misma posición que al principio. ¿Está bien? Entonces es un punto que quedó fijo por ese movimiento continuo. ¿Está bien? Bueno, y eso tiene que ver con la forma de los objetos, que es justamente el tipo de preguntas que le interesan a la topología, que es entender cuándo un objeto se deforma en el otro, ¿sí? Cualitativamente qué forma tiene el objeto. Entonces, si un objeto luce como una bola, ¿sí? Por ejemplo, el contenido de un vaso, bueno, no es una bola, pero se puede deformar, ¿sí? en una bola. No tiene agujeros, esencialmente, eso es lo mismo, es lo que caracteriza a la bola. Entonces, para todos estos objetos sin agujeros, lo que vale es esta propiedad del punto fijo. ¿Está bien? Que cuando uno mezcla el contenido, siempre hay puntos que están en la misma posición que al principio. ¿Sí? Si uno cambia la forma del vaso, eso ya no sirve. ¿Está bien? Si uno tiene un vaso que por ahí es, no sé, cilíndrico, o que de alguna manera tiene un agujero en lo que es el volumen del agua, ahí puede ser que al terminar de mezclar, todos los puntos se hayan movido. Sí. ¿Cómo se demuestran? Nos preguntan acá. Desde la coordinación de aire. Bueno, hay muchas demostraciones de este resultado. Es un resultado bueno que es conocido, tiene muchas aplicaciones. Tiene aplicaciones a economía, a teoría de juegos, a física. Y a lo largo de los años se fueron descubriendo diferentes demostraciones. Teoría del juego, perdón, porque yo escucho, hay algunos en la radio que te venden el dato y el chabón cada tanto la pega, digamos. Sí. Obviamente... desde la ignorancia mía, digo, esto es una cuenta matemática o algo, porque está a la mañana, a la tarde, viste que los sorteos son, hay varios, sí. Y el tipo te tira las cabezas de varias y en cada, como sale todos los días, hay un día que te emboca una cabeza. Claro, sí, eso es más estadística. Es estadística. Sí, lo podés pensar por ahí desde el lado matemático, pero... para mí es una cosa mucho más, no sé, en este caso, esta aplicación particular, sí. Es una cosa más simple que lo juego, que dice teoría de punto fijo. ¿Y para el juego? Juego por ahí, bueno, las aplicaciones puede ser a juegos específicos, esas son aplicaciones combinatorias a juegos determinados, ¿sí? No sé, hay un juego muy conocido, conocido por ahí para nosotros, se llama Hex, donde uno tiene un tablerito cuyas casillas son hexágonos, y tiene la forma de un rombo este tablero. Y cada uno tiene que ir poniendo fichas. Vos pones fichas de color rojo, yo pongo fichas azules. Y mi objetivo es conectar dos lados opuestos por medio de un camino de fichas azules. Y el tuyo, bueno, es conectar los otros dos lados opuestos con fichas rojas, ¿sí? Y bueno, uno con estas ideas de punto fijo, uno puede demostrar que siempre alguno de los dos jugadores va a vencer en este juego. Que no puede ser un empate, uh-huh. ¿sí? A diferencia de lo que pasa en otros juegos. Esa sería una aplicación de, por ahí, de topología y de este teorema de punto fijo de Brouwer uh-huh. a los juegos. Pero después, esas, no sé, hay una teoría de juegos que es matemática, que tiene que ver con esto, con tratar de encontrar por ahí estrategias o probar que cierto jugador tiene una estrategia en tal juego, ¿sí? Una estrategia que le permite ganar sin importar de qué manera juegue el contrincante. Uh-huh. Y hay otro tipo de teoría de juegos que es justamente la económica, que tiene que ver con todo esto de Nash, ¿sí? Habrás visto por ahí la película esta de Una Mente Brillante, que esas son aplicaciones, sí. pero en otra sí. dirección. ¿Sí? De hecho, en el teorema de Nash se lo puede demostrar justamente usando estos teoremas de punto fijo. Bien, además del teorema de punto fijo, trabajás en álgebra, topología. ¿Cómo se entremezclan todas estas? ¿Son ramas de la matemática? Son ramas, sí, tal cual. Sí, son diferentes áreas. La topología, como te decía, tiene que ver con estudiar propiedades geométricas, ¿sí? cualitativas de objetos. Uh-huh. Es esto cuando un objeto es esencialmente otro, ¿sí? permitiendo deformar un objeto en otro. ¿Sí? Como decíamos antes, por ahí, no sé, un cubo es lo mismo que una pelota, porque si uno lo aplasta un poco, piensa que es de plastilina, a partir del cubo puede obtener la pelota. Bueno, por ese lado va la topología. El álgebra, en sus orígenes, no tiene que ver con la geometría, tiene que ver con propiedades algebraicas de los objetos. ¿Qué es una propiedad algebraica? Bueno, una estructura algebraica es un conjunto que tiene ciertas operaciones, ¿sí? Por ejemplo, recordarás otra vez en los números naturales, ¿sí? que uno tiene una operación suma. Uno puede sumar dos números, 3 más 2 puede sumar cualesquiera de los números naturales. Tiene otra operación que es el producto. Bueno, y esas operaciones cumplen determinadas propiedades. La suma, que decíamos recién, es conmutativa, ¿sí? Esta propiedad que ya desde el primario se estudia, sin importar en qué orden sume uno los dos términos, el resultado va a ser el mismo. 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3, ambos dan 5. Uh-huh. Bueno, una estructura algebraica es un conjunto que tiene diferentes operaciones, como por ejemplo la suma y la multiplicación, que cumplen algunas propiedades, ¿sí? A determinadas estructuras se le piden que cumplan propiedades específicas. ¿Sí? A veces esto, que sean conmutativas, asociativas, que el producto distribuya con respecto a la suma, esas son las que uno conoce, los ejemplos con los enteros. ¿Está bien? Y la idea de hacer interactuar la topología con el álgebra es, bueno, poder tratar de llegar a resultados geométricos, ¿sí? Por ejemplo, distinguir si un objeto tiene o no agujeros, o si se parece en algún sentido a otro objeto, si se puede deformar. Y una manera de medir, por ejemplo, agujeros es asociarle ciertas estructuras algebraicas a los espacios. Entonces uno podría asociarle, por ejemplo, a un cubo, ¿sí? Dice, bueno, le vamos a asociar el conjunto de los números naturales, por poner un ejemplo, ¿está bien? Uh-huh. Pero de repente uno agarra otro objeto, no sé, agarra un anillo, ¿sí? Una pulsera, que es un objeto distinto, que tiene un agujero, y uno le va a asignar otra estructura algebraica. ¿Sí? En realidad debería ser mucho más específico, pero quiero dar simplemente una idea. Uno le podría asignar, por ejemplo, ponerle el conjunto de los números reales. Entonces, mirando esas estructuras algebraicas, que son diferentes, uno puede deducir que los objetos geométricos originales eran diferentes. Entonces ahí es donde el álgebra empieza a interactuar con la geometría. Y topología algebraica hace eso. Es trabajar geometría con álgebra. Estas operaciones algebraicas junto con las deformaciones y las ideas continuas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Hasta tillar. Regresamos al Ábrete Sésamo del día de hoy. Estamos con Jonathan Barmak y dijimos que es investigador del CONICET, se especializa en la teoría homotopía, poliedros de dos dimensiones, estuvimos hablando de la teoría del punto fijo, espacios finitos, y un poco fuera de aire nos estaba explicando que la topología podía servir, si entendí bien, para estudiar cosas abstractas, o se podía estudiar desde una forma abstracta, por ejemplo, diferentes dimensiones. Hay ciertas dimensiones que tal vez no registramos y a través de la topología se podría estudiar. ¿Es algo así? Claro, sí, exactamente. La topología estudia estos objetos geométricos que son abstractos, donde en realidad uno no tiene la noción de distancia entre dos puntos, pero estos objetos y toda esta teoría se puede usar para estudiar cosas de la vida real, ¿sí? A modo de ejemplo, si nosotros, por ejemplo, dibujamos sobre una hoja una circunferencia, ¿está bien? Y después, arriba de la hoja, dentro de la circunferencia, ponemos algún objeto pequeño, por ejemplo, una monedita, ¿está bien? Entonces, para nosotros es muy fácil levantar esa moneda, ¿sí? Separarla de la hoja y colocarla otra vez en la hoja, pero fuera de la circunferencia. Ahora, si nos imaginamos por un momento que existe un ser bidimensional, un ser de dos dimensiones, plano, que vive dentro de la hoja, ¿está bien? Y que no conoce esta tercera dimensión, ese ser puede ver la moneda dentro de la circunferencia y dice, bueno, no hay forma de que la saque de la circunferencia sin atravesarla, sin romper este perímetro que define. Ese mismo problema en realidad lo tenemos nosotros, porque si nosotros ahora imaginamos que tenemos una esfera, ¿sí? Puede ser una pelota que es hueca, y nos imaginamos nuevamente que hay un objeto dentro de la pelota, nuevamente pensamos en una moneda, entonces para nosotros es imposible sacar la moneda de la pelota sin romper la superficie, ¿está bien? Pero un ser de cuatro dimensiones podría resolver el problema de manera tan sencilla como nosotros hicimos con la hoja. Simplemente saca esa moneda a través de la cuarta dimensión que nosotros no vemos y la pone por afuera de la pelota, ¿está bien? Lo interesante es que al saber que un objeto, en este caso la unión de la pelota y la moneda, se puede deformar, quizás pasando por otras dimensiones, nos dice que el objeto deformado y el objeto original tienen esencialmente las mismas propiedades, ¿está bien? En topología uno estudia objetos de dimensión 2, objetos de dimensión 3, dimensión 4, de dimensión infinita, y bueno, cosas mucho más generales, como te decía, donde no está la noción de distancia. Pero las aplicaciones están en que uno puede resolver problemas de la vida real, así como en este ejemplo muy, muy chiquito contaba donde una cuarta dimensión podría llegar a resolver algo. Entonces las aplicaciones tienen que ver con eso, con introducir estructuras mucho más abstractas, ¿sí? Pero donde los resultados finales nos pueden servir para entender propiedades de objetos del mundo real. Y esto, el idioma sería el álgebra o parte de la traducción de lo que une es el álgebra, es la matemática misma. Claro, dentro de topología, sí, en topología algebraica justamente, como decía, está toda la parte de álgebra que se usa, hay una topología general que no involucra cosas de álgebra, pero sí, en este tipo de problemas está lo que es topología, la parte geométrica, lo que es álgebra, aparece también la parte analítica, que es la parte de la continuidad, de entender, las derivadas, los límites, cómo se modifican los objetos cuando el tiempo cambia, ¿sí? De a muy poco y aparecen también cosas de combinatoria donde los objetos justamente cambian de manera discreta, ¿está bien? Es como la comparación entre lo analógico y lo digital por ahí, ¿está bien? Donde hay movimientos continuos y movimientos discretos. Entonces sí, ahí en topología algebraica para mí interactúan casi todas las ramas de matemáticas. ¿Dónde estudiaste, Jonathan? Yo hice la licenciatura y el doctorado acá en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ahí en el Pabellón 1, que es donde estoy trabajando ahora. Y cuando terminé el doctorado me fui al exterior por un par de años, que hice un postdoc en Estocolmo, en Suecia. ¿En qué idioma hablabas en Estocolmo? Ahí en la universidad en inglés. Ah. Sí, ahí toda la gente... hablaba en la inglés. Clase se da en inglés. Las clases eran en inglés, los seminarios se hacían en inglés. Después, sí, algunas defensas por ahí de tesis de licenciatura, ese tipo de cosas, los hacían los alumnos suecos, las hacían en sueco. pero en general dentro del ámbito universitario las cosas eran en inglés. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Estocolmo? Fueron 2 años. ¿Y eso fuiste a estudiar, digamos? Tal cual, sí, a estudiar, a trabajar ahí en esta universidad y incorporar cosas de la parte de combinatoria, porque el doctorado acá había sido más desde el ángulo topológico. Uh-huh. ¿Y qué recuerdos tenés de la vida de ahí, de la ciudad? ¿Muy diferente a la porteña? ¿Parecida en algunas cosas? Diferente en casi todo, no sé, sí, la gente es muy distinta, en una primera instancia por ahí es fría, es distante, pero después cuando uno los conoce, son súper cordiales, la verdad que gente fantástica y bueno, la ciudad es muy linda, la verdad que sí, me llevo muchos buenos recuerdos. ¿Y elegiste esta universidad por algo en particular? Sí, por el grupo de trabajo, sí. Este grupo de combinatoria que es conocido internacionalmente, es muy importante, así que sí, elegí trabajar ahí. Por suerte me dieron esta posibilidad, me permitieron estar con ellos esos 2 años, así que... ¿Y cómo hay una red, me imagino, hablábamos también afuera de aire y siempre que viene algún investigador, alguna investigadora, siempre hablamos de los famosos papers, que es como la forma de dar a conocer al mundo, ¿no? Sobre claro. Todo cuando uno llega a una resolución y tiene algo para mostrar o para compartir, así también uno aprende. Ustedes también se manejan como hay revistas especializadas, se sube a alguna página en especial, ¿hay alguna referencia, digamos, que nos puedes contar? Sí, seguro. Cuando uno llega a un resultado más o menos importante, lo escribe de manera prolija, agarra su editor, escribe lo que es, como vos decís, el paper, uh-huh. Y después lo manda a alguna revista, al editor de una revista, que se encarga de dárselo a un referí, que va a evaluarlo, va a decidir, después de varios meses, va a decidir si lo que dice el paper es correcto, si es interesante, si está bien escrito, y una vez que el paper es aceptado, se publica en esta revista, y esa es la manera de difundirlo, así lo llega al resto del mundo, después las diferentes universidades, los colegas de otros países, pueden acceder a estas revistas y así enterarse de lo que estamos trabajando acá. Y después, por supuesto, están los congresos, que son... Uh-huh. También situaciones donde uno puede tirar la posibilidad de una charla y contar cuál es el trabajo que uno está haciendo y así comunicarse cara a cara, ¿no? En persona con personas de otros lugares. ¿Y se hace eso acá en Buenos Aires? ¿Se debe hacer o te ha tocado viajar también y conocer otros lugares? Se hacen conferencias acá en Argentina, se hacen en Buenos Aires, en Córdoba, en el resto del país. Hay... Más que nada acá, conferencias por ahí de análisis, de álgebra, de topología, lamentablemente no tenemos tanto, no hay tantos grupos de trabajo en el país, así que las veces que tuve que ir a conferencias de topología, bueno, fue algunas que organizamos sí, en Buenos Aires con el equipo de la universidad, pero después fueron congresos en el exterior, sí, en Estados Unidos, en Europa, así que sí, he viajado también para esos lugares a conferencias de topología algebraica. Buenísimo, muchísimas gracias, Jonathan. Nos has sacado un montón de estas dudas que teníamos, seguramente han quedado algunas más, probablemente sea una buena excusa para volverte a invitar. Bueno. Jonathan Barmak, muchísimas gracias. Bueno, gracias Mati, un gusto haber estado acá, así que nos vemos cuando quieran. Hasta la próxima. Un gusto, chao. ¡Sándwiches!